Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión, tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana, en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. Además, puedes escuchar este programa en Sinsilik Irratia de Orereta los lunes a las 8 de la tarde en el 100.0 de la FM y en sinsilik.net. En este programa número 110 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre el informe Frontera Sur 2019. Hablamos con dos integrantes de Mahón y otro de CNT Aite Granada sobre los puntos de cuidados de cara a la huelga feminista del 8 de marzo. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! En el contexto de todas las movilizaciones que están empezando desde hoy mismo y que ha habido durante esta semana y en torno a la huelga feminista del 8 de marzo, hoy queremos hablar de los puntos de cuidados. Para ello tenemos en el estudio a dos integrantes de Mahón y al teléfono a un integrante de CNT Aite Granada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos oyes? Yo sí, perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues si queréis empezamos la entrevista. Vamos a ver, si queréis, bueno, os vais turnando como vosotros veáis o vais complementando. En primer lugar, si nos gustaría que explicarais a nuestros oyentes qué es un punto de cuidados. Bueno, pues tal un poco como lo hemos entendido, sería un lugar que sirva de apoyo a la huelga feminista y que facilite la huelga general y de cuidados, tanto lo laboral como lo productivo y lo reproductivo, responsabilizándose de trabajos imprescindibles para ese día y que normalmente son realizados por ellas, pero con motivo de la huelga ese trabajo pasa a otras manos. ¿Quieres añadir tú algo? Sí, así. Sí, en verdad no mucho más que lo que ha dicho él. Un punto de cuidados es básicamente un espacio en que unas personas se encargan de ayudar a otras, de colaborar positivamente a su vida. Y esto se puede hacer de muy diversas maneras, ¿no? Sea ofreciendo apoyo emocional, sea desempeñando algún trabajo con el que ayudarles, físico, ¿no? Y ya más concretamente, en este caso, pues sí que hemos habilitado un pequeño espacio en el que nos encargaremos de cuidar de personas, sean niños o personas mayores. Y también, en nuestro caso particular, ofreceremos una comida vegana para todo el que quiera asistir. Muy bien. Aquí supongo que también haréis, bueno, habrá, para que la gente pueda pararse un poco, beber algo, comer algo, ¿no? Sí, claro. Sí, no, será un espacio de descanso también donde tendremos eso, comida y demás, para que la gente también esté tranquila. Perfecto. Bueno, pues la siguiente pregunta sería, ¿por qué habéis visto necesario crear estos espacios? Desi, dinos si quieres. Bueno, consideramos que un poco como resultado de la sociedad patriarcal en la que vivimos, todas estas tareas de cuidados han sido asociadas generalmente como una labor de mujeres propia de ellas y también, por otra parte, como resultado de la sociedad capitalista en la que también vivimos, han sido rechazadas socialmente o consideradas como de segundo rango porque en la mayoría de los casos tampoco generan un beneficio monetario directo. Y en un día como el 8 de mayo de marzo, perdón. ¿Marzo? Nos ha parecido especialmente importante reivindicar la importancia de un espacio de cuidados, por un lado, y por otro, como he dicho, al ser algo atribuido y achacado generalmente a las mujeres, nos ha parecido que lo más correcto era liberarlas este día y todos los que sea posible de la exclusividad de tener que desempeñar esta labor, para que puedan acudir libremente y sin ningún otro tipo de preocupación en mente a la huelga. Sí, eso, o sea, poco más que añadir, la verdad. Vemos que el año pasado fue una iniciativa que funcionó bastante bien en el Estado español, y eso a nosotros también nos parecía pues una muy buena manera de materializar, ¿no?, el apoyo que queremos dar a las compañeras, pues que menos que dar un espacio de cuidados, pues todo lo que podamos. ¿Sabéis si el año pasado hubo ya alguna experiencia así aquí en Granada o va a ser este año el primero? Pues aquí en Granada lo desconocemos, yo personalmente, pero sí que en otras ciudades españolas sí que fue algo como bastante extendido y este año de una forma más organizada, creo. Vale, vale. Bueno, pues creo que me habéis contestado ya de una forma o de otra, pero digamos, vamos a lanzar otra pregunta. Vamos a ir más, digamos, al tema de lo práctico. El que mañana existan estos puntos de cuidado, estos dos que habéis, ahora daremos la localización, los horarios y tal, el hecho de que existan estos puntos de cuidado mañana, ¿cómo va a ayudar de forma práctica? O sea, mañana, ¿cómo lo veis? Pues, bueno, yo creo que principalmente siendo un apoyo para las compañeras que realizan la huelga o facilitando que otras compañeras las puedan realizar, ya que los cuidados, ¿no?, que creo que es lo que donde se intenta poner también el foco, no pueden dejar de hacerse porque son una clave para la reproducción del sistema, ya no solo la parte productiva, sino la reproductiva, y principalmente porque la vida de muchas personas depende directamente de los cuidados. Entonces, una manera de poner en ese foco que las mujeres dejen de responsabilizarse ese día de esos cuidados es también decir que hay que repartir también ese trabajo y entonces por eso el punto de cuidados, ya no solo la parte laboral, sino también los cuidados, que es como ha dicho Desi antes, toda esa parte de responsabilidad de lo que no está visibilizado, no es monetarizable, etcétera. Muy bien. Vale, bueno, pues estaría bien ahora que recordemos pues horarios, localización, forma de contacto de los dos puntos de cuidado, uno en la sede CNT AIT Granada y otro aquí en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Sí, en la Biblioteca Social Hermanos Quero estaremos de 11 de la mañana a 8 de la tarde y eso, bueno, la calle es calle Acera del Triunfo y tal, y para el contacto tenemos un número de teléfono en la página web de la biblioteca. Vale, que es bsquero.net. Sí. Vale, y si quieres contarnos tú, Desi. Sí, en nuestro caso sería en el local del sindicato CNT AIT Granada, que se encuentra en la calle Eurípides y no tiene número, pero bueno, está detrás de la estación de autobuses, no tiene mucha pérdida y ahora menos con Google Maps. Y la hora a la que se abre el espacio sería a las 10 de la mañana. Perfecto. Muy bien, pues poco más pronto. Si alguien quisiera contactar o enviarnos una solicitud porque quisiera utilizar el espacio, tendría que enviar un mensaje al correo granada@cntit.org. Vale, muy bien. Esto también está en vuestra página web, creo, ¿no? Sí, efectivamente, ahí se puede encontrar. Vale, perfecto. Y por nuestra parte también eso, decir a la gente que habrá comida durante todo el día, donde podéis echar también una siestecita, lo que queráis, eso, aquí estaremos. Perfecto, pues ahora después en nuestra sección de convocatoria recordaremos todo esto y muchas gracias a los tres por atendernos esta noche. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Compañera, no vayas a trabajar, deja el cazo, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, a mí. Yo por ellas me... y ellas por mí. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 10. La cartera dice que viene también a la huelga 10, a la huelga 10. Todas a la huelga vamos a ir. Llevado a mi vecina en una redada más, y por no tener papeles, ahí la quieren deportar. A la huelga 10, a la huelga 100, esta vez queremos todo el pastel. A la huelga 100, a la huelga 1000, todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad, y el trabajo de la casa se reparte jamás. A la huelga 100, a la huelga 100, esta vez la pena no voy a hacer. A la huelga 100, a la huelga 1000, todas a la huelga vamos a ir. Privatiza la enseñanza, no la podemos pagar, pero nunca aparecimos en los temas a estudiar. A la huelga 100, a la huelga 100, en la historia vamos a aparecer. A la huelga 100, a la huelga 1000, todas a la huelga vamos a ir. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre ven tú también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellas madre y ellas por mí. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. A inicios de febrero, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentaba el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019. Hoy queremos acercaros el balance y las conclusiones de este informe para entender mejor lo que ocurre en la Frontera Sur. Y para ello contamos al otro lado del teléfono con Fran, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Encantadas de tenerte aquí otra vez, aunque sea a través del teléfono esta vez. Aunque sea a través del teléfono esta vez. Bueno, pues empecemos con un balance general. ¿Qué balances traéis en este informe sobre las vulneraciones de derechos humanos en la frontera sur y diferencias con años anteriores? Bueno, en el informe que publicamos hace escasamente un mes, detectábamos una serie de diferencias. La que más se ha repetido desde los medios de comunicación es el aumento de migrantes a las costas andaluzas en relación con los registros que tenemos desde el inicio de los registros. Uh-huh. Sin embargo, lo que hemos intentado es poner en perspectiva esta cifra, mostrando, por ejemplo, que desde 2015 y lo que ha ocurrido en la Unión Europea ha sido que han disminuido el número de llegadas en conjunto, y que esa cifra no hace sino disminuir. Y al mismo tiempo en España no solo han aumentado las llegadas de migrantes, sino que sobre todo han aumentado las muertes. Según nuestros datos, murieron intentando llegar a nuestras costas cerca de 1.064 personas a lo largo de todo 2018, una cifra que no se contemplaba desde la denominada crisis de los cayucos a principios de este siglo. ¿Y cuál ha sido el balance del trato a menores no acompañadas, que también habláis de eso en el informe, la situación en el caso de las mujeres en tránsito? ¿Qué diferencias habéis visto? Bueno, tal vez dentro de la situación tan dura y tremenda que viven las personas que ponen su vida en juego para cruzar el estrecho, la de las mujeres y las niñas y niños es la más, o una de las más difíciles. Empezando por las condiciones de recepción. La propia Unión Europea en distintos informes lo ha puesto de manifiesto. España no cumple ni por asomo los mínimos legales que garanticen una acogida de más o menos, ya no digna, sino mínimamente humana para estas personas. Hemos visto cómo se han habilitado pabellones a lo largo del verano de 2018 para acoger, entre comillas, a mujeres embarazadas cuando, según nuestra legislación, deben estar en un hospital o en un centro en el que puedan ser atendidas. Y hemos visto a menores encerrados en calabozos aquí en nuestra provincia, en Motril, desde distintos colectivos, desde Cierno Granada y Cierno Motril, lo hemos denunciado en numerosas ocasiones. Y es una realidad que aún perdura, que no es que acabó este verano, sino que a pesar del apagón informativo que vivimos a este respecto, aún se siguen viviendo ese tipo de situaciones. Bueno, en el balance migratorio de 2017 avisabais ya que de las causas que provocarían este repunte en las llegadas a través del sur peninsular, ¿no? A través del estrecho y del mar de Alborán. ¿Cuáles son estas causas? Bueno, es algo que hemos comentado tanto Natalia como yo en otras entrevistas que no habéis hecho. Pero nunca está de más repetirlo. Claro, no, que por supuesto, que empezando en primer lugar por el acuerdo de la vergüenza, ¿no?, entre la Unión Europea y Turquía ya por 2015, que cerró la ruta de los Balcanes, siguiendo después por el cierre de la ruta del Mediterráneo Central, Libia, Italia. Por supuesto, acompañado del desmontaje de todos los servicios de salvamento marítimo que existían en Italia y reforzando Frontex, de tal manera que al final la única ruta que ha quedado libre o permeable ha sido la del Estado español. Si a eso habría que sumar otro elemento que normalmente se olvida, que son todas las condiciones, todas las causas que provocaron las revoluciones árabes allá por 2011 siguen vivas. Lo estamos viendo ahora mismo en Argelia. Y el año pasado lo veíamos en el RIF. Muchos de los jóvenes que han cruzado el estrecho venían huyendo de la represión que el MACTEM, el régimen marroquí, ha llevado a cabo contra todas las personas que se han sublevado, se han rebelado contra el gobierno de Mohamed VI, creo que es. Sí, Mohamed VI. Así que esas serían las causas, ¿no? Sí. Acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, el bloqueo en Italia, más las propias condiciones, las propias causas al otro lado del Mediterráneo. Bueno, esto también hablamos esto de este repunte y al hilo de eso, en estos últimos meses estamos viviendo también el repunte de un discurso alarmista alimentado por ciertos políticos y ciertos partidos que hablan de invasión. Y esto también lo hemos hablado antes, pero creemos que es pertinente volver a hablar de ya con los datos y el informe y cuál es vuestra postura teniendo en cuenta toda esa información recabada en este informe. Claro. España no hace sino perder población en lo que llevamos de los últimos años. Granada, en concreto, acusa especialmente esta pérdida dentro del ámbito andaluz. la llegada a nuestro territorio a lo largo del año pasado están en torno, si no recuerdo mal, a los 54 o 55.000 personas. Sin embargo, el discurso que se nos traslada de los medios de comunicación, el de invasión, llegadas masivas, avalanchas y en el fondo se plantea de forma catastrófica, como una especie de cataclismo, olvidando por un lado que países como Líbano tienen, por ejemplo, que ve cerca del 1.5 o 2 millones de refugiados, en gran medida de procedentes de Siria y países del entorno. Y por otro lado, que esas 50 o 60 mil personas, como dice algunos compañeros del área de migraciones, no llega a alcanzar el aforo del Estadio Santiago Bernabéu, con lo cual es una desproporción y una exageración que lo único que hace es alimentar discursos xenófobos y racistas. Sí, creo que en el informe hablabais de un 0,1% de la población. Efectivamente, supone eso, el 0,1% es lo que se llama invasión. Es algo exagerado y exageradamente racista y xenófobo. Sí, bueno, una premeditada manipulación de los datos y de la situación de, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, y hemos hablado en anteriores ocasiones de cómo gestionaban las administraciones todo esto. Más allá de los gestos simbólicos, como el permiso de llegada a Valencia del buque Aquarius, ¿cómo ha sido la gestión del gobierno de Sánchez en materia de migraciones comparado con gobiernos anteriores? ¿Y cuál ha sido la reacción de las administraciones en general, cuerpos de seguridad encargados de gestionar las llegadas de personas migradas? Respecto a la primera pregunta, a pesar de cierta aparente ilusión que algunos sectores de la izquierda, entrecomillada la izquierda y no entrecomillada, mostraron a la llegada del barco Aquarius al puerto de Valencia, muy rápidamente se ha visto, ¿no?, que una política, la del gobierno de Sánchez, de continuidad respecto a la del Partido Popular, porque en el fondo todas esas políticas vienen marcadas por la línea que se establece dentro del conjunto de la Unión Europea, y eso nunca debemos perderlo de vista. Sí. En ese sentido, el gobierno de Sánchez rápidamente mostró que, por ejemplo, la derogación del decreto 16/2012 que limitó el acceso a la salud universal a las personas migrantes, esa derogación que habían prometido como una de sus primeras medidas no ha sido real. A día de hoy seguimos viendo de forma sistemática vulneraciones del derecho a la salud de las personas migrante. Por otro lado, toda la política de centros de detención y encierro ha seguido en marcha. Se han creado centros mucho más funcionales y eficaces que los CIE, como son los centros de detención temporal de extranjeros. En Motril tenemos uno y tenemos la posibilidad de que se construya uno nuevo. Hago un breve excurso. Hace una semana anunciamos la interposición de una demanda ante el Tribunal Supremo desde la Asociación por Derechos Humanos precisamente por esta cuestión, porque detectamos irregularidades en el procedimiento de contratación de la construcción de este centro de atención temporal de extranjeros, que no se sabe a día de hoy si va a ser un CATE, que es la denominación que se le da por el plazo de 72 horas, o si va a ser un centro de internamiento extranjero, un CIE, que es ya un dispositivo de más larga duración. Pueden pasar cerca de 3 meses una persona encerrada, como una cárcel. Ese tipo de dispositivos han seguido funcionando. También hemos visto las devoluciones express y hemos seguido viendo las reacciones del Ministerio del Interior y del propio Ejecutivo ante los saltos de la valla de Ceuta y Melilla, que es la misma línea que la política que desarrolló el Ministerio de Interior de Zoido. Por tanto, desde la asociación lo que sostenemos es que existe una clara continuidad orgánica entre las políticas del gobierno de Pedro Sánchez y las del anterior ejecutivo de Mariano Rajoy. Vale, para pasar ya a un plano como más positivo y propositivo, ¿qué soluciones proponéis vosotros desde la Asociación Pro Derechos Humanos para terminar con todas las vulneraciones de derechos que hay en la frontera y revertir la situación actual? Pues proponemos lo que a mi modo de ver es una política de mínimos mínimos, que sería establecer unas medidas de vías legales y seguras para que la gente pueda, para que se asegure el derecho a migrar. Uh-huh. Creo que esto es lo más urgente y lo más importante que habría que hacer. El problema es que no existe la voluntad política para poner esto en marcha, pero sería la principal medida, junto a la creación de un sistema genuinamente de acogida y no de detención como el que tenemos actualmente. Estos dos pivotes creo que son básicos y que se deberían poner en funcionamiento desde ya. Bueno, y también para cerrar con un toque positivo, en el informe de este año habláis de las nuevas formas de movilización y activismo que se han desarrollado en muchos territorios del Estado ante la improvisación estatal y a pesar del intento de criminalizar la solidaridad hacia las personas migrantes, como vimos con Elena Maleno. Cuéntanos un poco sobre todo esto. Bueno, a pesar de todos los discursos de la vieja y la nueva derecha en torno a la migración, que desean que colectivamente reaccionemos con odio y con racismo ante la diferencia, lo que hemos visto en muchas ocasiones es la creación de lazos tanto virtuales como físicos ante la ausencia y la improvisación del gobierno respecto a la llegada de personas de migrantes. Hemos visto cómo en Cádiz las vecinas y vecinos de los pueblos daban de los mismos negocios, de establecimientos, ofrecían su comida, alimentos para las personas que llegaban a las costas. Cómo gente se volcaba en crear redes informales de acogida a lo largo y ancho de todo el Estado, desde Tarifa hasta País Vasco, Cataluña. Como la gente ha llegado a poner a disposición sus casas para brindar esa primera acogida. O como en el caso de Granada se han creado una amplia red de colectivos que están cuando la administración ha mandado en autobuses a 50, 60, 70 personas para dejarla en la calle, han acudido a la estación de autobuses y le han dado una primera asistencia sanitaria con traducción, con comida, han facilitado billetes para que continúen sus viajes con teléfonos móviles. Ese tipo de nuevos movimientos junto a la construcción y a la consolidación de movimientos protagonizados por sujetos racializados, pensemos las trabajadoras de la presa en Huelva, Sor Racismo en Madrid, los manteros, en fin, una serie de colectivos que han surgido que empiezan a tomar protagonismo y voz en toda esta situación. Y ese tal, sin duda un elemento, son elementos para poner en la mesa de forma positiva y por los que pedir que se siga adelante. Desde luego, y que sigan, sí. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más, así para resumir y también contar a las oyentes dónde podemos encontrar el informe Frontera Sur 2019. Bueno. El informe Frontera Sur en Granada aún no lo tenemos disponible, no nos lo han enviado desde nuestra sede central, pero sí que se puede descargar desde nuestra página web www.apdha.org y está disponible en la misma portada de la web, Frontera Sur 2019, para descargar y compartir de forma completamente libre. Muy bien. Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias. No sé si se te ha quedado algo. No, nada, daros las gracias a vosotros por siempre estar al pie del cañón y contar con la asociación, a pesar de que seamos a veces un poco desastres con las citas. No, bueno, como todo el mundo. Muchísimas bueno, gracias, Fran. A vosotras siempre, un fuerte hasta abrazo. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Kalean, burro caracufes, kalean, beti jotake, kalean, miak amakube, libre tazke, izan arte. Deja Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, hoy más ajustadas que nunca. Son ahora las 10 menos 20 de la noche, pues en menos de una hora, a las 10 y media, arranca, al cierre este programa, arranca una manifestación nocturna organizada por la Asamblea Feminista Unitaria, que parte desde Plaza Einstein y finaliza con una cacerolada en la Plaza del Carmen. Y pasamos a mañana viernes 8 de marzo, hoy si nos escuchas en Radiodifusión. Antes de empezar con las convocatorias de actos para este 8 de marzo, huelga de trabajo, cuidados y consumo de las mujeres, queremos trasladaros los lugares que sabemos que se han habilitado para cubrir las necesidades de cuidados de peques y mayores, así como descansar y comer, y para que todas las mujeres que quieran participar en los actos de este día lo puedan hacer contando con esos espacios. Como han contado ante los compañeros, en la Biblioteca Social Hermanos Queros se habilita el espacio para cuidados donde habrá un grupo de apoyo para cuidado de peques, habituallamiento, comida y descanso de las huelguistas, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La Biblioteca Social Hermanos Queros se encuentra en la calle Acera del Triunfo, número 27, junto a Severo Ochoa. Y también, como nos comentaban, en el local de CNT AIT Granada, los compañeros del sindicato habilitarán un espacio de cuidados. Puedes escribirles a granada@cntait.org para que tus necesidades sean cubiertas durante la jornada de huelga. La CNT AIT está en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. Y también en el local La Idea mantendrá sus puertas abiertas como espacio de cuidados y apoyo a las huelguistas. La Idea está en la calle Tendillas de Santa Paula, número 11. Y os recordamos, para terminar, los locales habilitados para cuidados con grupo de apoyo para las huelguistas del 8 de marzo en la Biblioteca Social Hermanos Quero, el local de CNT AIT Granada y el local La Idea. Y pasamos ahora sí a las convocatorias para la jornada de huelga feminista. A las 8 y media de la mañana se inician los piquetes de la huelga feminista convocados por la Asamblea Feminista Unitaria. Desde el hall de la Facultad de Ciencias arranca el recorrido por el campus de Fuente Nueva. Y en el campus de la Cartuja, la cita es en el hall de la Facultad de Educación. A las 11 de la mañana, los piquetes se unen en los Jardines del Triunfo, donde dará comienzo una manifestación hasta Plaza Nueva, convocada por CGT, SAT y USTEA. A partir de la 1 de la tarde, los piquetes se trasladan al centro de la ciudad. También a las 11, la CNT AIT inicia piquetes desde la Plaza Trinidad con posterior comida y descanso para salir a las 6 de la tarde en bloque no mixto desde la Plaza Libertad hacia la manifestación unitaria. Y a las 6 y media de la tarde, desde los Jardines del Triunfo, manifestación unitaria por el 8 de marzo que recorrerá el centro de la ciudad hasta el Paseo del Salón. Para acabar ya con los datos del día 8, recordamos que a las 6 de la tarde desde Radio Almaina dará comienzo un programa especial de cobertura de la huelga. Podrás escucharlo en el 88.5 de la FM Granadina o en la web radioalmaina.org. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no. El 8 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, programa especial de la huelga feminista, con cobertura de los actos en Granada. Porque no tenemos miedo. Este 8M, la huelga toma las calles y toma las ondas. Porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Seguimos con las convocatorias. Ya una vez pasado el 8 de marzo, el sábado 9 a las 6 de la tarde en la Red y Creativa, proyección del documental She's Beautiful When She's Angry, en el que la cineasta Mary Dore hace una crónica de los eventos y detalles del movimiento feminista de 1966 a 1971.